de 19 a 21 horas y acá con algunas ausencias. Hoy conduce el programa, aquí les habla Cristina Coronel, Luis Mancilla y con la colaboración de nuestra compañera María Inés de Ángelis y nuestra compañera, partenera habitual de este programa, Susana, está enfermita, le mandamos un abrazo, que se mejore y que la vamos a estar esperando para el próximo jueves. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están, compañeras? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, y si estás escuchando Convocatoria, te pido que te comuniques con nosotros al 466-6559 o mensajitos de texto al 1561-540359. Se lanzó la Verde Anusate. El miércoles 27 de junio fue la gran fiesta de la Verde Anusate. En el marco de las elecciones del próximo 4 de agosto, nuestra fiesta colmó el estadio de la Federación de Box y pasadas las 18 horas, en un clima entusiasta y vestida de verde esperanza, la fiesta dio paso a las arengas y discursos que encendieron el ánimo del público militante que estaba ávido de escuchar a los candidatos. En general, los discursos fueron coincidentes entre lo que vienen haciendo desde hace 20 años y lo que tendrán que luchar para corregir y avanzar en la nueva etapa. Hablaron del poder de poner el corazón y la mística a las propuestas de la Verde Anusate para pedirles el apoyo a nuestra histórica lista Verde Anusate. El candidato a secretario general de la provincia de Buenos Aires, Oscar El Colo de Isasi, fue invitado a hacer uso de la palabra. Y fue el primer discurso que escuchamos, con un sentido homenaje a su madre, una enfermera del Hospital de Niños de La Plata, afiliada y militante de ATE, que ya no está, por lo cual el joven se ligó a ATE desde muy joven y dijo, con sentidas palabras, me une un gran compromiso, pero también una gran responsabilidad. Y quiero decirles que me siento orgulloso de ser el candidato a secretario general de la provincia de Buenos Aires. Las propuestas para hacer después del 4 de agosto, la venimos haciendo desde hace 20 años. Seguir construyendo el poder de los trabajadores, nos dijo. Construyendo un sindicato pluralista con todos los partidos, pero autónomos a la hora de las decisiones, porque esto tiene que ser a través de las asambleas, con voto de los delegados y comisiones internas. Hoy está planteada la necesidad de construir un gremio fuerte para transformar un Estado gerenciado por unos pocos que se llevan las riquezas, que no les interesa dar respuesta a los problemas de la salud, la educación y menos a corregir el trabajo en negro, que desde el propio Estado los tenemos. Por eso debemos seguir construyendo en la pelea en la calle, por un aumento salarial, por terminar con las tercerizadas y el trabajo en negro. Y en este sentido quiero hacer un reconocimiento de los logros producto de las luchas de ATE, que son el pase a planta permanente de 17.000 compañeras y compañeros, y vamos por más. Tenemos que avanzar en esta nueva etapa por el 82% móvil, la devolución del 3% a los municipales, también el convenio colectivo y pase a planta permanente de sectores municipales. Solo así será posible dignificar a los trabajadores estatales. Esto nos decía Oscar de Isasi, El Colo. Y luego tomó la palabra Hugo Cachorro Godoy, candidato a secretario adjunto del Consejo Directivo Nacional. Comenzó diciendo, cuando me acerqué a ATE, en los primeros tiempos de la democracia, dice, me llevó la misma razón que tengo hoy, la militancia política, que me llevó a soñar con una patria liberada. Y aún tengo esos sueños. Para eso hay que hacer una revolución. Estoy convencido de que esa revolución solo es posible con el protagonismo de la clase trabajadora. Por aquellos tiempos, junto a Germán, está hablando Germán Abdala, y Víctor, tuvimos las perspectivas de revolucionar el sindicalismo y construir un modelo sindical que hiciera de la clase de obrera un mecanismo, una palanca de revolución en la Argentina, para que no quedara limitado al formalismo de la democracia, porque la democracia solo sirve si es capaz de revolucionar todos los aspectos de una sociedad, y esa es la clase trabajadora nuestra. Por eso, en esta nueva etapa, debemos estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que ser capaces de ser fieles a los que alguna vez alguien llamó el mito fundacional. No hay institución que trascienda en la historia y que no sea de la práctica cotidiana. El espíritu de la transformación y revolución hace que esté convencido que desde ATE vamos a construir al crecimiento de la CTA y la constituyente social. Es un desafío, porque no hay una nueva nación posible si no construimos un Estado social, solidario y popular. Espero que desde ATE sigamos revolucionando la vida de los trabajadores. Espero que seamos capaces de mantener vivo este espíritu fundacional, que los trabajadores seamos capaces de construir una sociedad más justa y más libre. Por eso debemos mantener la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos todos los días. Eso nos dará la fuerza que nos hace soñar con esa revolución. compañeros y Yapu nos decían candombe para José. Y si estás escuchando convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. Y nos decías, Luisito Mancilla, respecto, bueno, a la editorial que hoy trajimos, ¿eh?, para los, todos los oyentes. Sí, bueno, primero quiero saludar a la audiencia, muy buenas noches. Y bueno, creo que, bueno, para mí es importantísimo, más aún en estos tiempos que corren, ¿no?, de decadencia del capitalismo, y por ahí suena medio contradictorio lo que voy a decir, pero, digamos, en un sistema en el cual se quiere achicar el gasto público, ¿no?, mayor ajuste, creo que lo mejor que nos puede pasar, digamos, como sindicato, bueno, es seguir fortaleciéndonos, por un lado tener mayor afiliación, en más democracia y participación, porque esta es la herramienta más genuina que tienen los trabajadores, ¿no? Una herramienta por la cual se defiende el salario, las condiciones de trabajo, bueno, que tenemos los trabajadores del Estado en general. Y cuando hablamos de fortalecer ATE, queremos decir que debemos profundizar la democracia sindical y que las asambleas continúen jugando un rol de mayor jerarquía, y que la historia de las luchas obreras nos marca eso fundamentalmente, ¿no? Que es un requisito fundamental para el triunfo de todas las luchas, siempre desde la autonomía de cualquier gobierno y de cualquier partido político. Creo que eso es lo importante. Claro, y está bien. En este sentido, también los profesionales que acompañan a ATE tuvieron actividades, María Inés. Bueno, sí, buenas noches. Primero que nada, quería saludar a todos los oyentes y agradecer nuevamente el espacio que nos han proporcionado. Uh-huh. Sí, efectivamente, Cristina, esta convocatoria que se ha hecho ha tenido... desde el punto de vista de los profesionales, concretamente desde los abogados, sí. Hemos acompañado todo este proceso. El viernes pasado se realizó en la sede del Consejo Nacional de ATE un congreso de abogados de todo el país, donde se discutieron los problemas generales de todos los trabajadores estatales. Y bueno, realmente fue un encuentro muy, muy rico, muy interesante. Se analizaron una serie de problemáticas, y la síntesis que podemos sacar es que no somos una isla. O sea, los problemas que tenemos, vamos a decir, abarcan a todo el país y a todas las instituciones estatales. Sí. Bueno, se trataron algunos temas. Fundamentalmente, uno de los problemas más acuciantes que hay, no solamente en los organismos estatales, nacionales, provinciales o municipales, sino también en los organismos del interior, es el problema del trabajo tercerizado. O sea, es decir, tanto las municipalidades, los mismos organismos nacionales, como en muchas provincias, entre sí. ellas, bueno, la provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo, ¿no? Está muy, muy a la orden del día el tema este de la tercerización. O sea, el Estado se desprende de ciertas áreas, bajo control estatal, obviamente, o sea, no es que se han privatizado, pero en la realidad se contrata a empresas que se hacen cargo de determinadas áreas. Claro. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los hospitales, con el tema de... Generalmente son los trabajos menos calificados. Y estos compañeros que cumplen exactamente las mismas funciones que los compañeros de planta permanente, tienen, sin embargo... bueno, una exigencia laboral tremenda y una explotación realmente muy, muy grande, y hay problemas muy, muy serios de maltratos laboral, de abusos, y como los compañeros están tercerizados en una situación laboral muy precaria, entonces, bueno, obviamente esto lleva a una suerte de silencio, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, uno de los temas que se analizó fue cómo desde las asesorías de ATE, mejor dicho, nosotros como compañeros podemos ir acompañando este proceso, y cómo podemos ir al menos dándonos cuenta de que en realidad el trabajador estatal no es solo el de planta permanente. Y no, la mayoría están precarizadas. Sí, lamentablemente. Claro, son, sí. Están precarizados y la verdad es que no, eso no se pudo corregir, por eso hablaban acá los que hicieron sus alocuciones allá en la presentación de la lista, que la lucha en la etapa que se viene es justamente conseguir que estos compañeros sean trabajadores registrados, que consigan el pase a planta permanente. Sí, el otro tema, enganchado con esto, el otro tema que se trató, y aunque parezca mentira, es el trabajo en negro en el Estado. Sí. Y esto cómo se visualiza, a través de los contratos de, por ejemplo, de locación de obra. En el contrato de locación de obra, el Estado hace firmar al trabajador un contrato por el cual el trabajador reconoce ser un autónomo. Entonces, esto significa que no tiene aportes previsionales, no tiene vacaciones, no tiene obra social, y el Estado se reserva el derecho de rescindir estos contratos en cualquier momento. Por lo que, bueno, los abogados llamamos razones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado se reserva este derecho discrecional de rescindir estos contratos, o sea que son despidos encubiertos en una pero flagrante violación de toda la legislación, no solamente ya del empleo público, sino de cualquier tipo de trabajo, y además con un enorme fraude laboral. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y estamos en el bloque sindical, con lo cual tenemos algunas noticias. ¿Sí, Luis? Sí, precisamente vamos a comenzar con el índice de la pobreza, ¿no? Los últimos datos. Lindo tema, ¿eh? Lindo, sí, bastante picante, ¿no? Según datos del cuestionado INDEC, la mitad de los ocupados, 7 millones, empezó este año ganando 2.200 pesos. Uno de los motivos es la permanencia del trabajo negro, que afecta a la tercera parte de los asalariados. Otro de los salarios que causan vergüenza son la de los obreros no calificados, que rondan los 1.200 pesos. 4.700.000 de trabajadores ganan menos de 1.500 pesos mensuales, bastante por debajo del mínimo de salario mínimo vital y móvil, que se encuentra en los 1.850 pesos. Estas cifras no asombran a nadie, porque como nos comentó el delegado municipal Miguel Cabañas, en el municipio de Moreno hay sueldos de 1.700 pesos. Mientras los trabajadores privados recibieron aumentos de 31% aproximadamente, el intendente Arregui solo dio un 9% de incremento salarial a los trabajadores municipales de Moreno. Tenemos más información. Paro en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Los trabajadores del Hospital Ricardo Gutiérrez realizaron un paro el martes pasado por 48 horas, en reclamo de la reapertura de negociaciones paritarias y en rechazo a la situación de desmantelamiento de los servicios del hospital público. El gobierno porteño de Macri solo pudo decir que la medida tiene fines políticos. Y bueno, realmente hay fines políticos, digamos, porque los trabajadores están cansados de tanto manoseo, de tanta precarización laboral en los hospitales, que hoy por hoy vemos cómo los están desmantelando. Es vergonzoso ver. Sí, que en las áreas. Precisamente en el Hospital Ricardo Gutiérrez, ¿no? Donde se atienden niños, sí. Que es muy sentido, digamos, por la población, que pasen estas cosas que se deben principalmente a la irresponsabilidad de estos gobernantes, ¿no? Sí. Sí, yo tengo otra, un comunicado de prensa de Ate Moreno Merlo, ¿no? Y dice: repudiamos los hechos de violencia sucedidos el día 17 de junio en la sede de la Escuela Media 6 de San Miguel, donde una patota de UDOVA, Unión Docente de Buenos Aires, impidió a fuerza de golpes que muchos compañeros docentes concursaran para cargos directivos titulares. Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros que fueron brutalmente agredidos. Los trabajadores no podemos permitir el accionar de las llamadas patotas sindicales. No podemos permitir que esto se naturalice. Solo la unidad y la solidaridad de los trabajadores hará posible los grandes cambios a favor de nuestra clase. Y firma Ate Moreno, Ate docente de Moreno. Y realmente esto teníamos que haberlo pasado la semana pasada y yo no se me había traspapelado, pero realmente es un hecho bastante doloroso. Y esto nos demuestra que el poder político que representa los intereses de las clases dominantes es una compusa permanente con los intereses de la clase trabajadora. Y esto demuestra que no están dispuestos a ceder nada. A costa de cualquier cosa van a tratar de, primero, de seguir achicando el presupuesto que tiene que ver con la educación, con la salud, con la vivienda, y realmente repudiamos estos hechos y creo que tenemos que buscar la unidad de los trabajadores para confrontar con estas situaciones que cada vez, creo yo, se van a ir dando, como pasó con la represión en Santa Cruz, como pasó acá en Buenos Aires. Bueno. Sí, la verdad que es bastante grave, ¿no? Porque vemos cómo desde el gobierno y precisamente desde el Estado se terceriza la represión, ¿no? Sí. Lo vemos, digamos, en cómo quieren acallar las luchas mediante la violencia. Bueno, vamos una tanda y nos acomodamos y volvemos. Un saludito para nuestra compañera Cintia Medina, que está enfermucha, Cintia. Pero gracias a nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que hoy está operando. Muchísimas gracias, y gracias también a Luis Torres, que está operando ahí desde el aire. Gracias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Imitación de información. Sacaron cipayos que traicionan la verdad. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. La musiquita nos está indicando que estamos en el bloque de nuestra compañera María Inés de Ángelis. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, María Inés? Bueno, nuevamente estamos junto a todos los trabajadores para comentar algunas novedades económicas. Y podemos decir que esta semana ha sido bastante nutrida. Hoy quería referirme a tres noticias realmente que creo que son trascendentes. Dos de ellas se refieren a la crisis europea y la restante es una noticia argentina. La primera es un comentario que quería hacer con respecto a la situación en Grecia. Como siempre, vamos a citar la fuente. Se trata, bueno, estamos comentando un artículo publicado en la edición de ayer, del 29 de junio de este año, en el diario Página 12. Sí, ¿y qué dice Página 12 sobre Grecia, por ejemplo? El título de esta noticia es Grecia aprobó el ajuste y espera el rescate. Se refiere a que el Parlamento griego aprobó el paquete de medidas de ahorro impulsados por el FMI y por la Comunidad Europea para ayudar a este país a no caer en cesación de pagos. Este default se esperaba para mediados de julio. Sin embargo, y a pesar de la represión policial, miles de personas volvieron a las calles de Atenas para manifestarse contra estos ajustes en la segunda jornada de un paro de 48 horas. El primer ministro griego, Giorgis Papandreou, logró 155 votos legislativos a favor del plan de ajuste, con lo que logró superar el piso de 151 votos necesarios para la aprobación de estas medidas, que por supuesto son de neto corte liberal. ¿Y cuáles son esas exigencias del FMI para este rescate? Yo me imagino, pero a ver, explicarlo. Sí, no, creo que no es ninguna novedad en realidad. Sí. Bueno, tanto el FMI, conducido en la actualidad por la directora electa, Christine Lagarde... ¿Cómo estamos las Cristinas? Sí, la verdad que coincidencia. Sí. Que digamos de paso es francesa. Bueno, tanto el FMI como el resto de la Unión Europea exigen a Grecia un ahorro de nada menos de 28.000 millones de euros en el periodo de 2012 a 2015 y de 50.000 millones adicionales, o sea, 50.000 millones de euros más por concepto de privatizaciones. O sea, en síntesis, lo que viene son ajustes en cuanto a Paniagua. Paniagua y privatizaciones. En relación a como este en los 90 casi. Más o menos, hay realmente la historia se repite. En relación con este tema, el primer ministro griego dijo, y esto lo dijo textualmente, ahora es el momento de poner la casa en orden. Si el país cae en bancarrota, los hospitales dejarán de operar, se cerrarán las escuelas y los salarios de los funcionarios dejarán de pagarse. No cobrarán los funcionarios, la única parte que me gusta de esto. Bueno, pero la realidad es que estas expresiones son realmente alarmantes y generadoras de temor. Además, fueron dichas por Papandreou ante los parlamentarios. Irónicamente, nosotros debemos recordar que Papandreou es socialista. No. A tal punto de, que se trata realmente de una política implementada desde el poder para generar temor, que esta directora del FMI, Lagarde, Christine Lagarde, debutó en su cargo con un tono imperativo al afirmar: la oposición deberá apoyar al gobierno por la unidad nacional, se trata del futuro del país. ¿Y cómo reaccionó el pueblo griego en estos casos? Bueno, ya habíamos dicho que se había decretado un paro de 48 horas en repudio de estas medidas. Los manifestantes rompieron el cordón policial que rodeaba al Parlamento, algunos lanzaron bombas molotov, mientras que la policía empleó gases lacrimógenos y bastones con palos, obviamente, para disuadir a los manifestantes. En todos lados de las partes del mundo, igual la policía, igual que acá. Reprimir, digamos, o sea... Los mandan a la misma escuela. Lamentablemente sí, Cristina. Perdón, lamentablemente. Sí. Acota Cecilia, me recuerda al 2001. Sí, realmente la... Vamos a decir, la similitud de situaciones es muy grande, ¿no? A raíz de estos hechos de represión, 300 personas resultaron heridas y hay 42 detenidos. Como se observa, no es fácil doblegar la voluntad popular. Pero yo quería además manifestar que nuestro compañero tiene algunas noticias que decirnos sobre este tema que, bueno, creo que resultan importantes. Sí, cómo no. Y precisamente los solidarios bancos franceses refinancian la deuda de Grecia. Lo anunció Sarkozy, cambiarán el 50% de sus bonos griegos por títulos a 30 años. Los bancos franceses anunciaron el lunes que están dispuestos a asistir a Grecia y aceptaron conceder una refinanciación de la mitad de los títulos que tienen en bonos de la deuda de Grecia. Con estas medidas, Grecia recibiría un financiamiento valioso que le permitiría por un tiempo administrar su enorme deuda, con el compromiso de llevar adelante un plan de ajuste mayor que el del año 2010. En el marco de una huelga general de 48 horas y duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, el Parlamento griego debatió y aprobó este plan, como bien dicen los compañeros. Y como vos tenías algo más que decirnos sobre Europa, sobre esta crisis, ¿qué más nos contás, María Inés? Bueno, realmente la crisis por lo visto afecta no solamente a los países de economía más, más débil, como el caso de Grecia, sino que evidentemente se está extendiendo. La otra noticia que nos pareció interesante comentar aquí es que en Inglaterra, es decir, el Reino Unido para ser más precisos, se preparó y se prepara la mayor huelga en 80 años contra la reforma jubilatoria que intenta imponer el primer ministro David Cameron. Para el día de hoy, y por supuesto ya desde ayer, se preparó una masiva concentración y movilización de al menos 750.000 empleados públicos, que son agentes de migraciones, trabajadores del transporte terrestre, aéreo y marítimo, en una jornada considerada histórica

nuestra compañera sigue con el tema. Bueno, estábamos hablando de la crisis europea, hablamos de Inglaterra. Del paro, ¿no? De que hacía 80 años que en Inglaterra no había un paro general de estas características. ¿Cómo está cambiando el mundo? Sí, efectivamente. Ahora, lo que sí queríamos resaltar es que este paquete que está apuntado, vamos a decir, en forma unilateral y bastante engañosa, solo hacia la parte jubilatoria, pero que en realidad afecta a todos los trabajadores. Claro, todos obviamente, los derechos de la clase. Claro, sin duda, las consecuencias de estos, de este paquete son nefastas. ¿Se bancarán los ingleses? Yo espero que no. Yo diría que en realidad no solo se afecta a la clase obrera inglesa, sino a todos nosotros. Claro, se estima en Inglaterra solamente que estas medidas van a afectar los derechos de un 85% de las 3.000 escuelas de Inglaterra y Gales, además de los 350 colegios medios y de las 75 universidades que existen. Se suman a estas huelgas tanto los sectores estatales como los judiciales, las oficinas de aduana y transporte, los centros de empleo y pagos impositivos y las oficinas que emiten las licencias para conducir. Lo patético del caso son las declaraciones del primer ministro Cameron, que dijo: "No creo que haya ningún motivo para ir a la huelga. Se trata de una minoría de sindicatos que han adoptado la decisión de ir a la huelga y nada más". Sin embargo, la realidad, que es como vos lo acabas de mencionar, la realidad, decía, va muchísimo más allá de las manifestaciones de este señor Cameron, porque es la medida de fuerza más importante que se haya registrado en los últimos 80 años de historia inglesa. Pareciera que este dato no tiene ninguna trascendencia para el señor ministro. No hace falta decir que estas medidas, impulsadas por él, tienen un único origen, que es la profunda crisis europea y la necesidad del capital financiero de salvar los bancos, para lo cual, o sea, para implementar estas soluciones, digamos, debe descargar estas crisis en las espaldas de los trabajadores. ¿Y cómo nos afecta? ¿Qué noticias traes de Argentina, Marinés? Porque también me preocupa, ¿no?, este tema, y como cualquiera de nosotros. La verdad que son preocupantes. Exactamente, son preocupantes. Sí. Bueno, en nuestro país las novedades no son tan malas, al menos por ahora. Quería referirme a una noticia también publicada en el día de ayer en Página 12, que el título es: "Cristina Fernández de Kirchner promulgará la reforma de la ley de quiebra". Durante un acto realizado en la Casa de Gobierno junto a los representantes del movimiento de fábricas recuperadas por los trabajadores, la presidenta pondrá, esto sucedió en el día de hoy, en vigencia la última reforma a la ley de concursos y quiebras sancionada por el Congreso. En síntesis, podemos decir que con esta reforma se da prioridad a los trabajadores para la adquisición de una empresa cerrada, aun cuando no necesariamente tenga que ser una organización de trabajadores, vamos a decir, en cooperativas. Y además se regulariza la situación de aquellas empresas que están en estas condiciones, es decir, cerradas y bajo control obrero. Ah, es una buena noticia, sí, la porque que la otra sí. vez lo tratamos el tema y parecía ser que los trabajadores no alcanzaban todos sus derechos para poner bueno, en pie. Bueno, yo te una diría empresa. Que en esta ley tampoco, pero de todas maneras ha sido un paso importante. ¿Y en qué beneficia esta ley, por ejemplo, contanos, a los trabajadores? Bueno, en varios aspectos es realmente una norma positiva. Actualmente solamente se podía llegar a la gestión obrera en caso de quiebra y con la orden pertinente dada por un juez comercial. Ahora, esta reforma, que fue aprobada a principios de este mes, habilita la participación activa de los trabajadores en un proceso eventual de quiebra. Es decir, que no es necesario que la empresa presente una quiebra en términos comerciales. Claro. De este modo, se facilita la explotación por parte de las cooperativas, tomando como medida de pago todos los créditos laborales al momento de la quiebra. Ajá, sí. Incluida la indemnización, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y los salarios caídos? La indemnización, los salarios caídos, las diferencias salariales y todas las remuneraciones y todos aquellos derechos que no hayan sido abonados. Además, esta ley prevé que durante el trámite de la quiebra, no se suspenden los intereses de los salarios, como acontece actualmente, sino que se van a actualizar hasta el momento del pago efectivo. Y yo con esto quería aclarar una cosa. Sí. En la actualidad y con la ley vigente, cuando una empresa quiebra, todos los intereses se suspenden. Entonces los trabajadores, cuando logran cobrar, luego de todo un trámite que lleva años, que se llama incidente de verificación y pronto pago, tiene ese nombre, que generalmente el pronto pago demora 3 o 4 años. O sea que no es tan pronto. No es ni tan pronto ni tan pago, porque, ¿qué sucede? Los trabajadores cobran todos sus créditos con la moneda depreciada, sin intereses. Ah, sin intereses, claro. O sea, a valor histórico. Es decir, si a vos te adeudaron, por decir cualquier cifra, 1.000 pesos en el año 2000 y los cobras hoy, hoy cobras 1.000 pesos. Que obviamente en el año 2000 1.000 pesos era otro valor. Claro. Sí, sí, bueno, sí. Con esta ley, esos intereses sí se siguen devengando, o sea, se siguen produciendo, digamos. Sí, sí. De este modo se pone en igualdad de condiciones a los trabajadores con otros acreedores que también gozan de privilegio, pero que, por ejemplo, los acreedores prendarios sí cobran con intereses. O sea, la ley hace una pequeña excepción en favor de los capitalistas, digamos. Casi siempre, ¿va? Como casi siempre ocurre, exactamente. Siempre le busca la vuelta para que así sea. Eso mismo. Quería además hacer mención que este movimiento de fábricas recuperadas por los trabajadores nuclea más de 250 fábricas recuperadas y agrupa a unos 20.000 obreros. Por supuesto, la sanción y promulgación de esta ley fue recibida con beneplácito por los trabajadores de este movimiento. Pero yo quería hacer una pequeña... Una pequeña salvedad en esto. Cuando se hace este anuncio, que obviamente se hace en Casa de Gobierno con presencia de los ministros, el ministro Tomada en persona reconoció que esta ley fue el producto de la lucha y de la, vamos a decir, de la permanencia tesonera de los trabajadores, que fue lo que permitió que el Poder Ejecutivo finalmente promulgara esta ley. Quiero una decir, victoria de las luchas de los compañeros. Exactamente, porque si el propio gobierno tuvo que reconocer que fue el producto de la lucha, y porque evidentemente es así. ¿Y qué síntesis podemos sacar de todos estos acontecimientos, María Inés? Bueno, creo que las conclusiones son muy ricas, porque mientras los pueblos europeos, ya no importa si pertenecen a una gran potencia, a una nación con economía débil, como es el caso de Inglaterra y de Grecia, mientras estos pueblos se encuentran inmersos en luchas cada vez más cruentas y violentas por la preservación de los derechos, en Argentina la clase obrera se halla en una posición de protagonismo. No en vano ha conseguido arrancarle al poder esta ley, que no será, vamos a decir, perfecta, que es perfectible, ni es lo más, pero por lo menos significa un paso adelante. Porque no de otro modo se puede interpretar este proceso de las fábricas recuperadas y la conquista de nuevos derechos. Paradójicamente, los países que integran la Unión Europea, que históricamente han sido los de mejores condiciones de vida, son hoy los que padecen los embates de la crisis del modo más intenso. Saludamos desde aquí tanto a los trabajadores griegos, ingleses, españoles, como a nuestros hermanos argentinos. No importa la nacionalidad, las luchas nos demuestran que en todas partes la clase obrera puede desprenderse del sometimiento con unidad y organización. Qué bueno, bueno, esta es la conclusión. Esta es una pequeña conclusión personal. Muy interesante, muy bueno tu explicación. La verdad que espero que los oyentes también la hayan interpretado como nosotros, y nos vamos a un tema musical y a la tanda. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en

Sí. ¿Y cómo continúan estos reclamos entonces? Mira, en este momento sí. La estrategia fue esa, digamos, suspender, pedir paritarias, ya lo hicimos en el día de ayer, digamos, y bueno, ahora la Subsecretaría de Trabajo, digamos, que tanto nos persiguió con una conciliación obligatoria mal dictada, digamos, tendenciosa, bueno, ahora tendrá que hacerle cumplir la ley de gobierno y convocarnos a paritaria, porque supuestamente, digamos, si vamos a la ley, cualquiera de las partes puede pedir audiencia. Bueno, esperemos ahora que la subsecretaría, en el corto plazo, digamos, sabemos que la subsecretaría depende del gobierno, ¿no? No es que somos tan inocentes, sí. Pero bueno, en definitiva, lo que queremos decir es que ahora, digamos, se va a demostrar si realmente tienen o no intenciones de solucionar el conflicto, ¿no? Claro. Sí, yo quería preguntar, ¿qué va a suceder con... O sea, si ya esto se ha discutido, digamos, con los días de paro? Porque acá en la provincia tenemos el problema que generalmente, bueno, las huelgas traen luego el descuento, exactamente. Sí, mira, hoy te podría decir que nuestros compañeros, hoy que es día de cobro, recibieron descuentos brutales, los peores descuentos que se han recibido desde que se inició la medida de fuerza. Donde, bueno, el gobierno una vez más, digamos, sigue demostrando que en lugar de dar señales, digamos, para calmar la situación social, lo único que hace es elevar la tensión. Claro, o sea, digamos, apuntaba, estimamos que apuntaba a quebrar el conflicto a través de los descuentos, o sea, sí, una medida tosuda, ¿no? Porque, digo, ya llevamos 3 meses de descuentos y la huelga siguió, digamos, no se iba a quebrar por un mes más de descuento, digamos, teniendo en cuenta sobre todo lo que hacemos en la DOSAC, ¿no? Que es organizarnos por escuelas, bueno, constituir fondos de huelga, digamos, hacer peñas, ventas, feria de pulga, bueno, salimos a la comunidad a vender, digamos, tenemos toda una organización ya aceitada en lo que tiene que ver con los medios económicos. Con los conflictos, y a eso tenemos que sumarle toda la solidaridad que hemos recibido de casi todo el país, ¿sí? De organizaciones, de distintos lugares, digamos, donde, bueno, hemos recibido una gran cantidad de aportes que nos ha permitido, digamos, engrosar nuestro fondo de huelga para sostener a los compañeros tanto tiempo, ¿no? Sí. Luis, le quería hacer una pregunta, compañero. Sí, ¿hola? ¿Qué tal, sí. Compañero? Por un lado, vemos que en los últimos días se ha sumado Misiones también esta pelea, ¿no? Que hoy por hoy lleva, con la lucha tremenda que llevan acá ustedes, se está dando un alcance nacional muy importante. Y bueno, se acrecienta la solidaridad. Hace poco también hubo una movilización acá en Buenos Aires de los compañeros. Queremos afirmar desde acá que te damos de acá la mayor solidaridad y bueno, estamos a disposición de ustedes en lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, si hay algo que nos vamos a, digamos, a llevar de este conflicto y de esta estadía, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, es eso, ¿no? Cuando por ahí alguna radio te pregunta cuál es tu saldo de todo esto, porque al final viniste a buscar audiencia, pero no te dieron. Bueno, digo, hay muchas cosas que pasan cuando uno milita, cuando uno está en un conflicto de estas características, y bueno, decirte cuántos compañeros han organizado una caravana al sur del país, una caravana solidaria, cuántos nos han sostenido acá. Bueno, en este momento me viene a la mente los chicos de ADEMI, la gente de ATE Sur. Bueno, no quiero ser injusto con todos los que han participado porque realmente me voy a olvidar, ¿no? Pero bueno, los primeros que vienen a la mente y que te digo, digamos, que nos han llenado, digamos, nos han dejado una cosa muy muy gratificante, ¿no? Digamos, la solidaridad que hay, la concepción de clase, digamos, que viene creciendo, que bueno, que es una cosa que, digamos, que no se puede parar, digamos, una nueva generación, creo yo, que entiende el sindicalismo de una manera distinta, ¿no? Sí. Donde todo se resuelve en asambleas y bueno, y se trata de ser lo más orgánico posible. Sí, Ezequiel, yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué solidaridad han tenido ustedes de CETERA? Bueno, ¿cómo ha jugado CETERA en este conflicto? No, lamentablemente CETERA, tenemos que decir que no ha hecho las cosas bien, que en un principio, digamos, se posicionó como para intentar resolver el conflicto, pero no desde el lugar del cual lo debe hacer la CETERA. La CETERA se tiene que parar como nuestro representante, es nuestra organización madre, y es la que se debe poner al frente de todos los conflictos del país, y no ofrecerse, como salió en un comunicado que voy a calificar de lastimoso, diciendo que se ofrecía de mediador entre las partes. Una cosa terrible, porque, digamos, si un dirigente no puede ponerse como mediador entre la patronal y sus representados. Un sí, como si ellos no fuesen parte. Perdón. ¿Cómo? No, claro, como si CETERA no fuese parte del conflicto. Tal cual, como si las asociaciones no aportáramos y no fuésemos parte de CETERA, digamos, ¿no? Sí. O sea, no, es una cosa realmente que... O sea, no es que nos sorprenda, porque, digamos, CETERA se viene posicionando así desde hace muchos años, ¿no? De hecho, fuimos, digamos, un poco para demostrar nuestra bronca, nuestro descontento, digamos, nos acercamos a CETERA, un grupo de 20 compañeros, a presentarle una nota diciéndole todas estas cuestiones que yo te estoy manifestando, uh-huh. Y ni siquiera nos abrieron la puerta, digamos, ¿no? Fue realmente lamentable, porque, digo, podemos tener diferencias, podemos ser de distintos colores, pero no atendernos, no abrirnos la puerta, digamos, realmente nos vamos con una mezcla, ¿viste?, de bronca y tristeza, que no podemos creer que nuestra organización se comporte de esa manera o de esta manera frente a este conflicto. Es realmente lamentable y lastimoso el papel que está jugando CETERA, ¿no? Porque yo estaba recordando, digamos, en la última marcha que se hizo en Buenos Aires en repudio a la represión que hubo a los compañeros de Santa Cruz, los compañeros cantaban de que como que CETERA está esperando que haya un muerto para convocar una huelga general, ¿no? Es tremendo. Sí, es terrible. Como pasó con Fuente Alba, ¿no? Tal cual, digo, ni siquiera lo hicieron con Fuente Alba, solamente lo hacen cuando, o lo hicieron cuando empujaron a la secretaria general, digamos, en contra de un gobierno opositor al kirchnerismo, ¿no? Acá parece que si el paro es contra un gobierno opositor al kirchnerismo, entonces sí están, pero si no, digamos, se mantienen al margen y se ponen en el medio del conflicto, ¿no? Como si fuesen, como si les cabiera el papel de mediadores. Sí. ¿Cuál es el ánimo de los compañeros y cómo sigue este conflicto? Mira, el ánimo de los compañeros es el mejor. Creemos que tenemos que obviamente recomponer, digamos, lo que haya que recomponer, tratar de sumar más compañeros a la medida de fuerza. Y bueno, ahora se abre un espacio de tiempo donde, digamos, de nuestra parte seguiremos militando en las escuelas, hablando con los compañeros. En el medio veremos si el gobierno termina comportándose como creemos que se va a comportar. Sí. Y luego, digamos, vendrán las asambleas y el Congreso para decidir cómo se sigue este conflicto, ¿no? Sí. Hola. Hola, hola. Sí, ¿y cuál es la respuesta de la gente ante los reclamos? ¿Qué dice la gente? ¿A qué gente te referís? ¿De Santa Cruz? ¿Ciudadano común? De Santa Cruz. Acá en Santa Cruz, digamos, un poco también nuestra intención ha sido descomprimir la situación social de Santa Cruz. O sea, nosotros teníamos hasta la semana pasada escuelas tomadas por alumnos. Hubo un momento que hubo más de 50 escuelas tomadas en toda la provincia. Hubo padres que se autoconvocaron a cortar rutas, padres de alumnos autoconvocados para cortar rutas, pidiéndole al gobierno que abra el diálogo. Y el gobierno tosudamente seguía diciendo que no. Hubo dos represiones por parte del gobierno provincial en la ruta 12, que es el corredor, digamos, que va desde Caleta Libia hasta Los Antiguos, digamos, y bueno, la verdad que la cosa, digamos, hoy por hoy sigue la planta de LH3 tomada por un sector petrolero, digamos, hay una situación social muy muy tensa, muy candente, digamos, y en general, digamos, en la gran mayoría de los casos, la sociedad se ha posicionado en el medio y un poco hacia el sector docente en función de que quedó muy claro para todos. Bueno, se nos ha terminado la tarjeta, porque acá trabajamos así con tarjeta. Bueno, como decía el compañero, ¿no?, que esto casi 60 días de lucha, realmente desde acá nos solidarizamos y bueno, estamos siempre dispuestos para que los compañeros puedan contar con nosotros cuando podamos retomar la comunicación. Y estamos yendo a un tema musical y volvemos. Por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras, maestros de campo afuera, pilar de grandes ciudades. Mi canto se va en ternura por la maestra primera, paciencia de misionera del tiempo de la dulzura. Quiera en su almita pura voltar mi sabia coplera. Al norte de mis anhelos le puso el hombro la escuela. Allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino. Maestra fue mi destino, viruta de tu madera. Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, te vas dejando la vida al filo de la frontera. Te dejo esta chacarera sincera y agradecida. La lluvia de los inviernos no puede con su pujanza. Bandera de la enseñanza son los maestros rurales, que sacan de los barriales las flores de la esperanza. Me acuerdo de mi maestra con su guardapolvo blanco, andando entre tantos changos como si fuera una diosa, con manos de mariposa que nos andaban cuidando. Mandinga se prende fuego contra el dolor de las piedras, se resquebraja la tierra, el sol se rompe en pedazos, y la maestra caballo le va cuerpeando a las sierras. Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, te vas dejando la vida al filo de la frontera. Te dejo esta chacarera sincera y agradecida. Y estamos en convocatoria a la unidad de clase, y si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. Y nos estamos despidiendo a nuestra compañera María Inés de Ángeles, que se tiene que retirar. Y vos, decinos, ¿qué escuchamos recién, Luisito? A los maestros rurales, de Martín Ábalos. Bueno, también les tenemos que contar a los oyentes y también al público allí atrás del vidrio que hoy, en el marco de una formación de capacitación gremial que viene sosteniendo la conducción de la CDP, que quiere decir Consejo Directivo Provincial de ATE, que está dando el curso de capacitación acá en Moreno respecto a la formación gremial, en el marco de la derogación de la ley 11.757, que tiene que ver con que los compañeros municipales puedan participar de las paritarias y esta ley no le permite ser parte de esas paritarias. Y en este sentido vinieron compañeros de distintos municipios. Y tenemos acá el audio que vamos a escuchar a un compañero que nos explicaba de qué se trataba un poco este tema y qué le pasaba en sus sectores de trabajo, como es el compañero Juan José, que es delegado municipal del municipio de Luján. A ver, vamos a tratar de escuchar. Pertenezco al municipio de Luján, trabajo en el área de medio ambiente. La problemática de Luján es en sí la que comprende a todos los municipios de la región. Que desgraciadamente no tenemos paritarias, es donde cuesta mucho lograr un aumento salarial, donde muchas veces en mesas de negociaciones lo único que se trata es el aumento salarial y no el que es la cuestión que lleva al bienestar y seguridad de los distintos empleados municipales por áreas, digamos los trabajos tareas peligrosas, las tareas insalubres, la seguridad higiénica sanitaria que tiene que comprender y tener cada área del municipal. Son cuestiones de sentido común que muchas veces el ejecutivo de cada distrito no los ve o no les conviene verlos, que es distinto porque no ayuda o no les conviene crear ámbitos políticos que tengan el bienestar de los distintos trabajadores. Pienso que esa es la problemática más importante que tiene Luján y los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Y ustedes están ahora en la lucha por la derogación de la ley 11.757? Una ley nefasta que nos castró en ciertas cosas, como por ejemplo las paritarias. Claro. Donde perdimos mucha identidad el trabajo municipal. Claro. Considero que lo más importante que tenemos es volver a la 10.430 o volver o tener un convenio colectivo de trabajo que nos iguale a todos los municipios, no que cada municipio se identifique con la 11.757 o con la 10.430 al convenio de cada uno, que eso es lo que están haciendo. Hay municipios que se rigen por la 10.430, municipios que se rigen por la 11.757 o tratar cada problemática por la ley que le convenga. ¿Cuál es el básico de un municipal en Luján, que es el más raso? Y calcúlele más o menos en mano 1.600, 1.500, depende de la hora laboral que tenga y depende si esté plata temporaria, prepermanente. Porque no hay categorización, no hay categorización para ningún empleado en este momento en toda la provincia de Buenos Aires, porque la 11.757 en sí lo castra eso. Claro. Al haber el mismo INDEC habla de que la canasta básica es arriba de los 5.000 pesos. ¿Cómo se arregla un trabajador que gana ese básico de 1.500 pesos? Desgraciadamente un trabajador que gana 1.500 pesos tiene que rubir a tener otra entrada consiguiendo otro trabajo, haciendo changas, o en sí que salga a trabajar todo el grupo familiar. Desgraciadamente hay chicos que a lo mejor por tener un para poder llegar a la canasta familiar tiene que hacer a trabajar y dejar los estudios, que en otro momento tiene que fomentar que el chico se eduque y estudie. Y eso lo vamos a lograr con un sueldo digno. Desgraciadamente muchos empleados municipales también tienen que caer en pedir préstamos, y lo que tenemos que lograr es que desaparezcan las financieras, porque el empleado municipal o cualquier empleado del país teniendo un sueldo digno, no va a caer en una financiera para llegar a fin de mes. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, esto nos decía Juan José, que es un delegado de la Municipalidad de Luján, y no escapa a la realidad de cualquier trabajador como acá en Moreno, ¿no? Y en ese sentido, tenemos invitado, que después va a entrar al piso, un compañero municipal de acá de Moreno. Y también queremos decir de que como no hay paritaria para los municipales, la semana pasada se hizo una presentación, o hace 10 días, una presentación por el aumento de 700 pesos a los trabajadores municipales. Esto se hizo al intendente Andrés Arregui, y todavía no tenemos respuesta, y creo que

mecanismo, una palanca de revolución en la Argentina para no quedarnos limitados a la formalidad de la democracia. Porque la democracia solo sirve si es una democracia que revolucione todos los aspectos de la vida de una sociedad. Y esa es la clase trabajadora en marcha. Para que seamos capaces en esta nueva etapa, y espero que estemos a la altura de las circunstancias, hay que ser capaces de ser fieles a lo que algunos llaman el mito fundacional. No hay ninguna institución que trascienda en la historia si no lleva por siempre en su práctica cotidiana el espíritu de transformación y de revolución. Y esto nos decía Hugo Cachorro Godoy, que es el candidato a secretario adjunto del Consejo Nacional de ATE. Y haciendo esta presentación, queremos también, tenemos un invitado en piso, que es Luis Ibáñez, que ustedes ya lo conocen, que es el actual secretario de Finanzas de ATE Moreno, y también va por su renovación a la candidatura de La Verde Anusate en la Secretaría de Finanzas. ¿Cómo estás, Luis Ibáñez? Hola, ¿cómo andan? Bueno, pero antes queremos decir que hemos escuchado aquí en Luisito... Estuvimos escuchando... Mancilla, que es otro Luis. Estoy lleno de Luises acá. Sí. Escuchábamos a Silvio Rodríguez con su tema musical Días y Flores. Y agradecemos a Cecilia que nos dedicó el tema, hermoso. Me encanta, muchas gracias. Sí, Luis Ibáñez, hay una jornada de lucha provincial para el día 7 de julio. Contanos de qué se trata. Sí, antes que nada quería referirme de alguna forma a alguna de las palabras que escuchamos recién, de la palabra del actual secretario general de la provincia de Buenos Aires, que es Cachorro Godoy. Él hablaba del sujeto de transformación, del sujeto de la revolución para la Argentina. Nosotros entendemos y entendimos siempre que el sujeto de la revolución es la clase obrera, es la clase trabajadora. Y en este sentido, creo que es importante remarcar, como lo remarcó Cachorro, como lo remarcaron la vez pasada el día lunes, cuando se lanza la campaña desde nuestra agrupación La Verde Anusate, la importancia que tiene nuestro gremio, ATE, sí, a nivel nacional, provincial y distrital, acá en la seccional de ATE Moreno Merlo, la importancia que tiene nuestra seccional, ¿no? Sí, totalmente, sí. A nivel nacional, provincial y municipal, porque es realidad, es verdad. No solo estamos planteando cambios y modificaciones y reivindicaciones que tienen que ver con la cuestión salarial, la cuestión que tiene que ver con las cuestiones del trabajo, la seguridad y higiene laboral, sino que estamos planteando y estamos viendo la sociedad un poquito más adelante, o por lo menos eso queremos hacer. Queremos ver una sociedad que discuta en la constituyente social, que discuta su problemática, que discuta la cuestión de los recursos naturales, obviamente también los recursos humanos, cómo se asignan y cómo se trata al recurso humano, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Cómo hacemos para discutir dentro de esa constituyente todos los temas que son inherentes a nuestra sociedad y que siempre han sido materia de discusión por parte de supuestos especialistas? Y que estos supuestos especialistas nos han llevado a la situación en que estamos hoy, ¿no? Sí. Incluido este gobierno. Así que nosotros no solo desde ATE estamos planteando la cuestión reivindicativa, la cuestión hacia futuro, que es la constituyente social, sino también desde la CTA, como organización de masas para la clase trabajadora y todo el pueblo. Así que es importante remarcar este aspecto de ATE como punto fundacional desde la recuperación, allá en 1984, desde La Verde Anusate, seguir construyendo poder popular para los trabajadores y el pueblo. Y con respecto a lo que me decías hace un momento, de la jornada del 7, estamos planteando para esta jornada apertura de paritarias, el aumento salarial, la devolución de los descuentos que hizo el gobernador Scioli por los paros que han hecho los trabajadores, sí. Medida ejemplar de los trabajadores, que a pesar sí. de que ya venían las amenazas, sí. los trabajadores continuaban haciendo paro. Tal vez podamos o debamos llegar a lo que hicimos el 20 de mayo, creo, si la memoria no me falla, del 2009, en donde tuvimos que ir a la dirección de escuela sí, y hacer un poquito de ruido, y bastante, sí. para que se le reintegre los descuentos por día de paro a los trabajadores. Uh-huh. Bueno, ese es uno de los puntos. Después, otro de los puntos es el pago de los 5 meses de asignaciones familiares que se les debe, no solo sí. a los trabajadores provinciales, sino también a los trabajadores municipales. Aprobación. O sea que se les adeuda ese dinero, que es una suma bastante importante. Que es importante, por supuesto, porque de que va de los 220 pesos, que 180 pesos en ese momento que comienzan a pagarse por asignaciones familiares, sí. En la provincia de Buenos Aires comienza a pagarse 5 meses más tarde. Claro. Eso es lo que se le está reclamando. Después, el pase a planta permanente en los estados nacionales, provinciales y municipales de todo el territorio nacional. Sí. El reconocimiento de la antigüedad a los trabajadores que ya pasaron a planta. Sí. Y ahí yo me quiero detener. Sí. No solo a los trabajadores que pasaron a planta, que pasaron de temporarios o fueron municipales y pasaron a planta. Sí. Sino también habría que reconocerle a la antigüedad a los trabajadores. En el caso de las municipalidades, en el caso de la Municipalidad de Moreno en particular, a los trabajadores que han estado trabajando, cumpliendo funciones municipales, pero que le pagaban como plan social, los planes trabajar. Entonces, sí. ha habido muchos de estos trabajadores que después de 7 u 8 años de cumplir funciones municipales, se le pagaba 150 pesos como plan social o como plan trabajar, y ahora están en la planta municipal, pero no se le ha reconocido la antigüedad. También claro. estamos reclamando esto desde AT Moreno Merlo. Después, otra de las cuestiones que estamos reclamando es la recategorización, el blanqueo de las sumas que el gobierno paga como compensación salarial. Esto significa... Sí, ¿qué significa? Esto significa también que hay una suma muy importante, sí. muy importante, tal sí. vez el doble de lo que cobra el trabajador. Sí. tanto provincial como municipal, que está en negro. Entonces, toda esa suma en negro tiene que pasar al básico. Eso es lo que se está reclamando sí. en esta jornada. El nombramiento de personal en áreas críticas, la derogación de la ley 11.757, convenio colectivo de trabajo y 3% de antigüedad para todos los municipales. Ustedes saben, respecto a este punto en particular, que hoy a los trabajadores de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires nos rige esta ley, la 11.757. Sí. Que es nefasta, que es totalmente atentatoria contra los intereses de los trabajadores y contra las condiciones de vida de los trabajadores y sí. las condiciones de trabajo de todos los municipales, ¿no? Y bueno, estamos reclamando también sí. la restitución del 3% de antigüedad. También estamos rechazando el 24% que se otorgó pagadero en 3 cuotas a los trabajadores nacionales, en particular a los trabajadores del ANSES. Uh-huh. Bueno, respecto sí. a esta jornada... Ah, perdón, decime. Sí, sí, también escuché los reclamos sobre la eliminación de los topes de la asignación que se dice universal, que ni es universal, ¿no?, del salario. Exactamente. Nosotros estamos reclamando que se eliminen los topes, porque el salario no es una ganancia empresarial, no claro. es como la ganancia que tiene un empresario, sí. sino que es el trabajo, la fuerza de trabajo, por esa fuerza de trabajo nos pagan mensualmente a los trabajadores municipales, privados o estatales. Entonces, como no es una ganancia, no tiene por qué haber un tope para que nos paguen la asignación familiar. Bueno, ¿qué te parece, Luis, si escuchamos un temita musical y nos acomodamos y volvemos otra vez? Dale. Está muy interesante esto.

Sí, bueno, antes que nada vamos a comentarles a la audiencia que estuvimos escuchando el tema de Silvio Rodríguez, El Necio. Y bueno, se lo dedicaron a Luis Ibáñez, no quiero hacer ningún comentario, pero Ronnie se lo dedicó a Luis Ibáñez. No sé por qué, pero bueno, no pregunté tampoco. Sí. Bueno, compañero Luis, nosotros queremos que le comentes a la audiencia de acerca del reclamo que estuvieron haciendo ustedes ante el intendente Arregui, ¿no? Se trata básicamente de la recomposición salarial. ¿Qué nos podés decir acerca de eso? Sí, antes que vayamos al tema que me estás planteando, está bueno, gracias Ronnie por esa canción, está buenísima. Hay una frase que me gusta mucho que dice que uno muere como vivió, y eso es importante, ¿no? Seguramente. Sí. Y uno vive como dice, ¿no? Así claro, que es bueno. La coherencia entre lo que decís y lo que haces. Por otra parte, quería contestarte esto que me planteas. En realidad fue un petitorio que le hacemos al intendente y lo ingresamos por mesa de entrada, ya que el intendente hace un mes y medio lo estamos llamando, pero no acusa recibo. Así que le ingresamos esta nota. ¿No se tomó licencia por las elecciones? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Digo yo, si no lo recibe, si no está, no contesta los llamados. No tengo ni idea, pero estamos solicitando en este petitorio 700 pesos de aumento al sueldo básico para todos los municipales, que es un monto que más o menos estaría acercando con ese monto estaríamos acercando a la mesa de municipales un poco más de pan, ¿no? Así que sería importante que nos conteste, sería importante que podamos llegar a algún tipo de entendimiento en ese sentido. Mira, acá el público presente detrás del vidrio nos pregunta, ¿no será que Güez no lo deja salir a Regui? No sé, no tengo tanta información, la verdad que no sé. Pero podría ser, no sé. Claro, sí, es una posibilidad, sí. Sí, contanos. Y entonces, estamos hablando de la presentación que hace ATE en este caso. La presentación el 16 de junio. Sí. Todavía no hubo ningún tipo de respuesta. Hoy jueves hemos cobrado los municipales. Sí. Todavía no hay... Andan dulces. Todavía no hay novedad de que hayamos cobrado un aumento en los operativos, sí, en el presentismo, en la puntualidad. No tenemos los recibos todavía, así que cobramos el mismo sueldo que el mes pasado. Así que muy probablemente no se haya cobrado esto que se planteó para este mes. Claro. A raíz de esto, nosotros hemos convocado como gremio, como ATE, a una asamblea el martes próximo a las 6 de la mañana. ¿Dónde? En el Obrador Municipal. Ajá. Hay mucho descontento. ¿Qué se va a plantear ahí? Y ¿varios por puntos? Sí, son 3 o 4 puntos. Sí. Que son la derogación de la 11.757, más o menos conversar en asamblea, debatir en asamblea, por qué es necesario derogar esta ley. Sí. El pase a planta permanente de aquellos que todavía continúan precarizados, que son más o menos el 40% de la planta municipal. Las categorías para aquellos que están en categorías muy rezagados y para aquellos fundamentalmente que ya están en condiciones de jubilarse y que tienen categorías muy bajas. Después el tema del aumento, que estamos pidiendo 700 pesos, que no es un capricho nuestro, el planteo este de 700 pesos, sino que obedece a que, bueno, cuando vamos al almacén, la inflación se comió nuestro salario en menos de 10 días, a pesar de lo que dice Moreno, a pesar de lo que dice el INDEC, a pesar de los buenos augurios de la presidenta. Esto en el bolsillo del trabajador, la distribución del ingreso no se refleja. Así que por eso estamos, y aparte porque los trabajadores nos están planteando que planteemos esto, 700 pesos de aumento. Claro. También tenían otra presentación al Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, esta presentación fue hecha un tiempo antes, aproximadamente el 10 de junio. Hicimos una presentación al Ministerio de Trabajo debido a que ya hace bastante tiempo venimos reclamando por las condiciones de salud e higiene laboral. En El Obrador, fundamentalmente, ¿no? Sí. Donde hay, por ejemplo, las condiciones en que están los baños. Hay 5 baños para 300 personas. Oh, qué hay terrible. 5 duchas para 300 personas. Y ustedes vieran en las condiciones que están esas duchas. No tienen cerámica, tienen una carpeta. 4 depósitos de esos 5 baños no funcionan. Oh. 2 canillas de las 4 que hay no funcionan. Se desborda cuando se está bañando el trabajador, sí. Se desborda el agua servida. Así que en la cocina pasa algo similar. Hace 2 años, 3 años hicimos la presentación por un extractor de aire. Todavía no se ha puesto. Y esa presentación la reiteramos 3 veces y todavía no se ha puesto ese extractor de aire. Las condiciones de la cocina, del comedor de los trabajadores municipales en El Obrador, como las condiciones en que están los vestuarios y los baños, son pésimas. Son peores que en las cárceles. Peores que en las terrible, cárceles. Sí, es tremendo. Y quisiera que vean ustedes también las condiciones en que trabajan en gomería, en carpintería, en los talleres de electricidad del Obrador. Son pésimas. Quisiera que vean también en las condiciones que salen los camiones a trabajar todos los días. Las ruedas, ¿en qué condiciones? Parecen hojitas de cebolla las ruedas. No tienen dibujo. En algunos casos tienen pocos frenos. Los trabajadores que van arriba del camión en esta época invernal se mueren de frío. Y después les descuentan, si es que faltan, el presentismo, la puntualidad por enfermarse arriba del camión. Los trabajadores de bacheo, por ejemplo, no tienen bolseguíes que se adecúen a la tarea. Claro, porque esto hacen con material caliente. Con material caliente. Se les lastima los pies con esos bolseguíes comunes. Entonces precisan un tipo muy particular de bolseguíes que le cubra el calor de los pies del calor, ¿no? Y esto no ocurre, tampoco se le dan fajas de seguridad, tampoco se le dan cascos, es decir, guantes. La ropa de trabajo tampoco. Realmente vemos que es tremendo, digamos, el avasallamiento que se da hacia los derechos de los trabajadores municipales, ¿no? De todas las formas posibles se avasalla al trabajador, de todas las formas posibles. De todas las formas posibles. Y estamos esperando también nosotros, desde ATE, que los otros sindicatos también confluyamos todos juntos para poder hacer el mismo reclamo todos juntos. Otros distritos, claro. No solo. Que trabajadores municipales. No de solo otro otros distritos. Sino otros sectores, ¿no? Sino de otros sindicatos que representan acá en la localidad, sí, a los trabajadores municipales. Estamos esperando que nos juntemos para poder hacer el reclamo juntos. Porque no hay una separación entre los trabajadores municipales, ni entre el trabajador del Obrador, ni el administrativo, ni el enfermero, ni el cementerio, ni los robles, ni nada por el estilo. Los que están separados son los sindicatos. Y lo que está esperando el trabajador es que los sindicatos se unan y peleemos todos juntos. Eso es lo que está esperando el trabajador. Y yo creo que sí. Y aquellos que se dicen que representan a los trabajadores, creo que en este sentido deberían unirse para ir en el mismo reclamo, porque los trabajadores se merecen mejores condiciones, mejores salarios, porque son los que mueven el motor para que funcione un municipio y todos nos beneficiemos de ese funcionamiento. Creo que después de todo el relato que nos haces, las condiciones realmente ya no podría decir que son precarias, son negreras, negreros, son unos negreros los representantes que digamos que deberían darle respuesta a las necesidades de los trabajadores. Y bueno, muchísimas gracias siempre, Luis Ibaña, estás invitadísimo todas las veces que quieras decir algo. Gracias. Nos estamos yendo, muchas gracias Cecilia por la operación técnica, gracias Luis Torres por operar en el aire. Le mandamos un beso grande a Susana, que nos llamó, que está escuchando en camita, y bueno, que se mejore. Y bueno, y a toda la familia municipal decirle que se unan por esta lucha, que si nos unimos, si nos organizamos, la victoria es nuestra, compañeros. Y hasta el jueves que viene. Nos vemos hasta el jueves. Hasta luego. Moreno 90.1. Estación de radio.